porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Landly covered in forests, where from ages long past dwelt the spirits of the gods. Back then, man and beast lived in harmony. But as time went by, most of the great forests were destroyed. Those that remained were guarded by gigantic beasts who owed their allegiance to the great forest spirit. For those were the days of gods and of demons. El fascismo avanza a sus anchas en los Estados Unidos y mientras Trump designa a Antifa como una importante organización terrorista, una nueva ola de resistencia ha ido ganando impulso silenciosamente en el otro lado del mundo. Podríamos rastrear el rastro de chispa desde el derrocamiento del presidente de Sri Lanka en el 2022 y el levantamiento de 2024 en Bangladesh, hasta el levantamiento en Indonesia en agosto del 2025 y la insurrección que posteriormente derrocó al gobierno de Nepal. Desde entonces han estallado feroces protestas en Filipinas, Francia, Perú, donde algunos participantes mostraron parte de la misma iconografía que los manifestantes de la generación Z que derrocaron al gobierno en Nepal hace tan solo unas semanas. Queremos vivir, no sobrevivir. Las llamadas protestas de la generación Z han visto a miles de jóvenes salir a las calles en todo Madagascar últimamente, bajo el grito de queremos vivir, no sobrevivir. Mientras tanto, el genocidio contra Palestina por el gobierno sionista israelí sigue en marcha, la lupa sigue ahí. Pero recuerden que nunca hay que olvidar que la resistencia es contagiosa. Extrañas de la vida, vemos ondear la bandera de Palestina bajo el fuego y también a un lado vemos la bandera de One Piece, que se ha convertido en un símbolo de resistencia y protesta entre los jóvenes de la generación Z, representando la lucha contra la injusticia y la búsqueda de libertad. Pero bueno, la bandera de los piratas del sombrero de paja, conocida como la Jolly Roger, ha sido utilizada en diversas protestas a nivel mundial, incluyendo por, obviamente, Perú, Nepal, Indonesia, Francia y ahora Madagascar. Este símbolo que representa la libertad y la resistencia frente a la tiranía en la serie de One Piece ha resonado profundamente con la generación Z, quienes lo han adoptado como un emblema de su descontento con la corrupción y la falta de oportunidades en sus países. La Jolly Roger de One Piece simboliza la lucha contra sistemas opresivos y la búsqueda de sueños, valores que los jóvenes manifestantes consideran relevantes en su lucha por la justicia social. Durante las protestas, los jóvenes han levantado esta bandera para expresar su rechazo a la corrupción gubernamental y la falta de transparencia en la gestión pública. La adopción de la bandera de One Piece en protestas es un fenómeno que refleja cómo los símbolos de la cultura pop pueden ser utilizados para expresar el descontento social y político. A través de este emblema, los jóvenes están uniendo sus voces en una lucha por un futuro más justo y equitativo. Esto es la generación Z saliendo a las calles. We'll be right back. A todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues esta noche llevamos hasta el momento ya tres canciones de Malice, una banda cross de Washington, de Olympia, Washington, una banda relativamente reciente de ahí por el 2023 que salió a la luz con una primera producción que sería, bueno, pues sería básicamente su demo Seek the Change. Bueno, pero ahora ya en este, una nueva producción ya más en forma que salió por Desolate Records de Minneapolis, 8 canciones. Y bueno, lo que nosotros escuchamos primeramente, con la cual abrimos este programa, fue Collateral Damage, después Seek the Change, precisamente que lleva nombre de su demo, Moment to Arise, y por supuesto vamos a escuchar una más que será Withstand. Pues Malice es una banda cross, muy joven, con esa voz gutural que nos recuerda a Disrupt Destroy, esas bandas con esa energía salvaje. Y bueno, pues esto nos da que pensar que la escena cross pues tiene todavía para mucho que dar, con bandas relativamente muy jóvenes. Entonces pues les recomendamos esta banda Malice desde Olympia, Washington. De veras que son esas bandas que puedes estar escuchando una y otra vez, siempre encuentras cositas. Esto pues nos da mucho gusto haber encontrado estas bandas y no quedarnos, siempre lo decimos, no quedarnos solamente con las clásicas, sino que bueno, van saliendo muchas bandas. Y aquí mismo en Querétaro, por ahí tenemos que presentar el demo de Last, y se nos ha pasado, pero lo tenemos que hacer. Son bandas que están saliendo, muchas nuevas propuestas, y pues hay que darles, por supuesto, hay que darles toda la difusión que podamos nosotros y nosotras. Y en el texto, bueno, pues un texto muy pequeño. Mientras el fascismo avanza en los Estados Unidos con ese nuevo presidente que tienen, y bueno, pues la resistencia va ganando impulso al otro lado del mundo, en Nepal, Indonesia, Madagascar, Perú, y bueno, y se van sumando estas olas de violencia. Y también cosas extrañas que decíamos ver, la bandera de la serie de One Piece, el manga de One Piece, pero bueno, pues parte de esa generación que está saliendo a las calles, y bueno, pues lo toman como su bandera, ¿no? Entonces, bueno, pues también ahí, qué bueno qué bueno que esta generación Z salga a las calles, no se quede solamente frente a las pantallas o frente a su teléfono, sino que bueno, pues en las calles es donde se hace el cambio real. Pues vamos a escuchar entonces a una más de Malaise, Withstand, para pasar a otra. Por cierto, esta canción termina e incorpora, seguramente la van a reconocer, es una de la banda sonora de esta serie también, Ghost in the Shell, la serie distópica, y bueno, pues también nos pareció súper adecuada para hoy. Pues vamos a escuchar a Malaise y regresamos con otra recomendación de esta noche aquí en Confrontación de Ideas. Esta es una banda de Purgosari y de Indonesia, precisamente de esta producción que se llama Lost Humanity, que salió este año precisamente por ahí en enero. Consta de 6 canciones. Vamos a poner la primera, Lost Humanity, cross punk desde Purgosari, Indonesia, y regresamos. We'll be right back. Volvemos con todas y con todos ustedes. Y bueno, ya que estamos hablando de Indonesia, no hay que olvidar que precisamente en esta rebelión pasada en Indonesia, bueno, pues hubo bastante represión y la sigue habiendo contra los punks y el anarquismo. Que bueno, pues la verdad es que no es muy, muy viejo el anarquismo en Indonesia, por ahí de los 60s, pero el renacimiento, como en muchísimas partes, yo creo que como aquí también en México, fue por parte del punk, y el punk nos llevó al anarquismo, y por supuesto yo me incluyo en eso. Y esto fue precisamente también como pasó en Indonesia, por ahí de los 80s, pues empieza a entrar el punk, y obvio de la mano el anarquismo. Y bueno, pues en Indonesia pues es enorme, y por ahí del 2011, de hecho hay la creación de una división policial antianarquía, que bueno, pues todavía más presión sobre los grupos anarquistas, sobre los grupos punks, que igual ustedes recordarán como la represión es terrible en Indonesia, precisamente por ir contra las convicciones religiosas. Y bueno, pues sí hay el ejemplo que todos y todas conocemos es como precisamente en el 2011 64 punks fueron secuestrados a punta de pistola por la policía civil de la Shara en Banda Aceh, y fueron internados durante 10 días en un campo de entrenamiento para la reeducación religiosa, que esto incluía la inmersión en un estanque como parte del ritual de limpieza. Les cortaron el pelo, les quemaron la ropa. Diciendo que la alcaldesa decía que la redada era necesaria y que se repetiría, ya que el PUM constituía una enfermedad social. Y ahí que el PUM estaba en conflicto con las tradiciones islámicas y culturales de Banda Aceh e Indonesia, y que por tanto debía ser eliminado. Esto me parece que fue Vice quien hizo un pequeño documental, y creo que por eso más nos enteramos de esto que pasó en Banda Aceh en diciembre del 2011 con estos punks. Y bueno, pues también, por ejemplo, en el 2016, Yogyakarta, se realizó el primer festival Lady Fest, y bueno, pues hubo ahí un grupo de hombres que interrumpió el festival gritando Allahu Akbar, Dios es grande, y acusó a los organizadores de corromper la moral, vestirse de manera inapropiada y ser comunistas, según ellos, ¿no? La policía obviamente detuvo el ataque, pero también detuvo el festival, y luego detuvo a los organizadores del festival, interrogándola sobre el propósito del evento. Entonces, bueno, pues ahí está, como está claro que siempre es contra los anarquistas, en este caso contra los punks en Indonesia, y obviamente los punks y los anarquistas estuvieron tremendamente activos en estas semanas en Indonesia, pues en esta rebelión. Ya vimos al lado de la generación Z, que por fin salió a las calles, y lo cual pues celebramos también. Vamos a escuchar entonces algo más de Castaf. Esta se llama When the World Ends, y regresamos. We'll be right back. pues aquí estamos y vamos a poner una más, la última de Castaf, de esta producción. Siempre tratamos de poner pues algo de estas bandas, de estos lugares tan lejanos, de estas bandas punks, que sí, la verdad es que la represión es terrible en todos los aspectos de su vida. Digo, como en cualquier lugar, pero hay países en los cuales es mucho, mucho más. Indonesia es uno de ellos. Entonces vamos a poner la última canción de Castaf, que sería Peluru. La traducción es bala. Y bueno, entonces ya sabemos de qué va esta canción. También importante es, bueno, canta en inglés, pero también cantan en su lengua natal, el indonesio Bahasa. Así que bueno, pues esta sería nuestra segunda recomendación de la noche, Castaf. Vamos a escuchar Peluru y regresamos, porque queremos ponerle, compartir con todas y con todos ustedes, pues otra banda aquí en Confrontación de Ideas. An attack on Gaza densely populated neighborhood in Khan Yunis, forcing locals rummaging through the rubble to retrieve the bodies of those killed, many of whom were children. Y con todos ustedes, y vamos a poner ahora a Yukaba. Yukaba es una banda pues relativamente también nueva, es una banda que está afincada en Barcelona, es una banda afincada en Barcelona, como dicen ellos, es una banda hardcore punk con base en Barcelona, conformada por integrantes de diferentes rincones de Avia Yala, y que también son parte del colectivo Otro Futuro. Dice, bueno, que también el colectivo Otro Futuro es, bueno, están haciendo eventos en Barcelona. Y también la reseña es, bueno, como esto también hace interesante a la banda, como su participación activa, como amalgama de la contracultura punk de diferentes tradiciones en un contexto por descubrir, en el que se entrelazan y chocan diferentes maneras de hacer, crear, reparar, destruir, teniendo consigo movimiento y emoción. También nos dice que, bueno, pues que sería más como cercano a English Dogs, Broken Bones. Bueno, ahí pone varios como bandas, referencias. Pero también una de las cosas que nos interesan es, dicen ellos, ¿no? Como las canciones denota una gran dedicación y genuino interés por aportar una visión propia ante la homogeneización del sonido internacional actual. Lejos del tradicional punk latinoamericano caracterizado por su crudeza técnica, desnudez en la producción y letras directas, este disco logra mantener su intensidad cáustica en complejidad con elementos difíciles de dominar para cualquier intérprete punk. Ve. Al escuchar una y otra vez las canciones, van apareciendo nuevos elementos y los coros se van clavando en el subconsciente poco a poco. En fin, es una reseña que hace Metadona Records, que es quien sacó esto. Pero bueno, pues Ayukawa básicamente es una banda de gente con integrantes de Muro, Inyección y Lumpen, gente de Latinoamérica, viviendo ahora o teniendo como base Barcelona, para hacer Ayukawa con este disco que se llama Operación Masacre. Vamos a escuchar dos canciones, que sería Sistema Siniestro y País Aniquilador, y regresamos. We'll be right back. Bueno, como siempre, el tiempo nos comió, entonces solamente nos va a dar chance de despedirnos con dos canciones de Ayukawa, que será Cocaína y Ayukawa precisamente. Entonces, bueno, pues esto es Ayukawa, una banda con gente de Latinoamérica, como base en Barcelona, con integrantes de Inyección, de Muro, de Lumpen. Así que bueno, pues siempre se nos pasa el tiempo. Así que nos escuchamos la próxima semana. Otra recomendación, ahí les enviamos, seguimos le enviando el saludo a nuestro amigo Sony, y bueno, con su nuevo podcast, Contra Toda Etiqueta, ahí para que lo busquen en YouTube. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Bueno, ¿qué creen? Pues nos despedimos, pero tenemos un poco más de tiempo, hicimos mal las cuentas, así que vamos a aprovechar para poner, como les había comentado, que queríamos poner algo de esas bandas antiguas, bandas latinas. Vamos a poner a Arma Contra Arma. Arma Contra Arma es otra banda de los 90s, formada en la ciudad de Chicago, donde Martín Sorondegay toca la batería y don José Casas, el guitarrista de Los Crudos, es quien toca el bajo aquí, Víctor en la voz y Jaime en la guitarra. En 1997, y bajo el sello de Martín Crudo de Lengua Armada Records, editan su único trabajo en estudio en 7 pulgadas, titulado Let No One Deceive You, No Dejes Que Nadie Te Engañe, y son canciones súper cortas, así que vamos a escuchar rápidamente todo el EP. Son 7 canciones. La primera es Ética en las Américas, 2 USA y América, 3 Ciudad en Harapos, 4 Tú Me Preguntas, 5 Quiero la Palabra, 6 Visión Vacía y 7 Esa Es Mi Gente. Caben todas porque es súper poquísimo tiempo, muy cortitas, así es que vamos a seguir haciendo eso, cortitas, poner estas bandas latinas olvidadas. Esto es Arma Contra Arma, súbale, y ahora sí, esto es, nos escuchamos la próxima semana.